Bien, bien, bien. Pato, nos dicen que estamos en comunicación con el diputado Leonardo Grosso, diputado por el Frente para la Victoria, para conversar sobre este encuentro que se va a realizar en Bariloche por una seguridad democrática y popular. Ya me gustó el nombre. Ya el nombre ya está me gustó, muy bueno. Sí. Así que le voy a preguntar a Grosso cómo es esto de pensar entre todos una seguridad democrática y popular. ¿Cómo le va, Grosso? Buenos días, un gusto saludarlo. Flor Berreute y Abre Lobos aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Nos dijeron que por viajar a Bariloche, ¿no? Está por salir. Estoy acá, en el aeropuerto. Bueno, bueno, vamos a ser rápidos entonces en esto para no obstruirle su viaje. Bueno, cuéntenos en qué va a consistir este encuentro de Bariloche. Bueno, el encuentro es una serie de charlas en realidad acerca de la seguridad democrática y popular. Es una metodología que nosotros desde la campaña contra la violencia institucional venimos utilizando, que es juntar a organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil, autoridades de distintas, digamos, escalas, municipales, provinciales y nacionales, a discutir un nuevo paradigma de seguridad que respete los derechos de todos y que nos permita pensar en un modelo de seguridad que esté acorde a la democracia, ¿no? Y a los 30 y pico de años que ya tiene nuestro país de democracia, y que tiene que ver también con el pensamiento profundo de qué modelo de país queremos. Grosso, ¿están acostumbrados como estamos a esta seguridad represiva que prácticamente está presente en todo el país? ¿Cómo sería un modelo de seguridad democrática y popular? A ver. Primero, respetuoso de los derechos humanos desde aquí a ahora, ¿no? Y después cuestiones concretas, digamos, ¿no? La conducción de la fuerza de seguridad debe ser una conducción civil. Estoy justo en el aeropuerto y pienso en el modelo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la conducción es civil, donde los efectivos de seguridad no llevan sus armas a la casa, sino que las dejan en el lugar de trabajo, donde hay control, si se quiere, comunitario, digamos, acá es distinto porque es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero un modelo de seguridad democrático implicaría que las fuerzas de seguridad estén controladas por la comunidad, digamos, ¿no? Implicaría también la participación de la comunidad en la construcción de la agenda securitaria, si quieren decirlo de esa manera, en términos de cada territorio. Implicaría una justicia de cara al pueblo y no defendiendo los intereses siempre de los que tienen plata, digamos, ¿no? Habría que cambiar el paradigma en términos generales. Una seguridad democrática es una seguridad que previene, no una seguridad que castiga. Una sociedad segura es una sociedad que no tiene delincuentes, no una sociedad que castiga fuerte a sus delincuentes. Y estas son las cosas que hay que ir dando vueltas, ¿no? Pondríamos el eje en prevenir y no en curar, digamos. Pondríamos el eje en un modelo penitenciario que no sea militarizado, ¿no? Que sea un lugar de reinserción profundo e integral para los pibes o los no tan pibes que han hecho algo que está mal, pero que la sociedad le tiene que dar otra oportunidad. Necesariamente tiene que ser en el marco de un modelo político de inclusión social, de igualdad. ¿Y esto se da en algún lado, Grosso, algún ejemplo que podamos tomar o iniciativas que se han tomado en algún lado? Usted nos cuenta lo de la seguridad aeroportuaria, pero ¿hay otros modelos que podamos tener en cuenta? La verdad es que la experiencia de mano dura es la que ha triunfado en el mundo. Claro, entero, por, digamos, eso, ¿no? Por eso. Esa es la que se ha impuesto en todos lados. Hay modelos distintos en función de experiencias distintas de los pueblos. Digamos, en Bolivia existe la justicia comunitaria y se incorpora todo el saber de los pueblos originarios a la administración de justicia. Y eso baja mucho los niveles de violencia en la sociedad. Y eso previene un montón. En Cuba tienen un modelo que muchos dicen, no, es muy represivo porque tiene penas muy altas y tiene muchos años de prisión. Tiene casi nada de presos, digamos, ¿no? Por cuestiones de delitos comunes. No se utilizan esas penas altas, porque tiene una sociedad que funciona con otros mecanismos para prevenir la violencia, el robo y demás. Después hay experiencias más europeas donde los sistemas no son, si se quiere, militarizados, digamos, tanto de seguridad como el penitenciario, y que han funcionado bien. Hay experiencias latinoamericanas. La verdad es que son pocas las experiencias, pero nosotros seguimos creyendo en eso, digamos, ¿no? Porque básicamente lo que ha fracasado en el mundo, y lo podemos ver, es la ola que se ha impuesto, que tiene que ver con esta idea de aumentar las penas y aumentar los recursos para más efectivos policiales, y en términos generales no hemos visto bajar la frecuencia delictiva. Entonces, hay más que nada un negocio por detrás, ¿no? Y que tiene que ver con el gran poder que tienen las agencias o las grandes empresas transnacionales de armas, de cámaras de seguridad, y hasta las cárceles en Estados Unidos son privadas, digamos, claro, ¿no? Ahora, diputado, no debe ser fácil. Avísenos cuándo tiene que subir el avión, ¿eh? No vaya a ser que... Sí, en 2 minutos tengo que estar... Bueno, no debe ser nada fácil en un gobierno como el actual que tenemos en la Argentina, con inclusión social y otros avances tan importantes, donde en esto no se ha avanzado lo que se quisiera, ¿no? Sí, sin duda falta, es una de las deudas pendientes, la democratización de las fuerzas de seguridad. Lo cierto es también que desde que nuestro Estado es Estado, desde que nuestra República es República, la seguridad es una de las competencias no delegadas por parte de las provincias a la nación. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande de los gobiernos provinciales y, yo insisto, de las sociedades provinciales también, digamos, ¿no? Claro. Que permitan construir una agenda distinta y que nos permita avanzar en reformas democráticas y democratizadoras, en realidad, de nuestra fuerza de seguridad, de nuestros aparatos judiciales, de nuestros sistemas penitenciarios. Lo que facilitaría esto sería la participación ciudadana, obviamente, ¿no? Sin duda, y la organización popular. Y por, la organización popular. Por último, Grosso, me imagino que no fue una casualidad elegir Bariloche, ¿no?, para este encuentro. No, sin duda. Hace poco se ha cumplido un nuevo aniversario de este triple crimen, digamos, esta tragedia espantosa, que tiene que ver con la lógica de la mano dura, ¿no? Uh-huh. Matamos un pibe, la gente sale a protestar porque matamos un pibe y matamos dos más, digamos, ¿no? A las balas las resolvemos con más balas, digamos. Esta lógica tiene que cambiar, por eso hacemos el encuentro en Bariloche, para discutir desde ahí, para estar al lado de los familiares, para estar al lado de las víctimas y para plantear que estas cosas en la Argentina no deben pasar nunca más. Bueno, muy bien, Grosso, le agradecemos mucho su tiempo y seguiremos conversando sobre este tema tan importante. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Leonardo Grosso, diputado nacional de Frente para la Victoria. Es el referente de la JP Evita, claro, ¿no?, del sector Evita dentro del Frente para la Victoria. Milita en esta campaña contra la violencia institucional y va a participar en Bariloche de este encuentro por una nueva seguridad democrática y popular. Vamos a seguir hablando del tema, ¿sí? Exactamente. 9:00 a.m. vamos con las noticias latinoamericanas. Y nos montamos sobre el informativo latinoamericano que ya empezó. Ahí está Damián con eso.